Me llamo Tiago y si yo fuera un animal sería un puma. Me llamo Anto y si fuera un animal me gustaría ser un gato. Me llamo Tian y si fuera un animal no sé qué es. Si fuera un animal sería una serpiente. Me llamo Luana, si fuera un animal podría ser un perro. Me llamo Gio y si fuera un animal me gustaría ser un caballo. Me llamo Pia y si me gustaría ser un animal sería una pantera negra. Me llamo Alessandro y si fuera un animal sería un mapache. Me llamo Matías y si fuera un animal quisiera ser un gorila. Soy Isabela y el animal que me gustaría ser es un panda. Me llamo Josué y si fuera un animal me gustaría ser un águila. Dante Martín Jones. Tatuca. Me llamo Agus y si yo fuera un animal yo sería un pollito. Hola, soy Nicole Valentina y si fuera un animal me gustaría ser una jirafa. Hola, me llamo Tamara y si fuera un animal sería un elefante. Hola, mi nombre es Tiziano David y si fuera un animal sería la ballena azul. Me llamo Santiago y si fuera un animal, pandita. Hola, soy Alfredo y si fuera un animal sería un león. Hola, soy Carlos y si fuera un animal elegiría ser un hámster. Hola, me llamo Bruno y me gustaría ser un hámster. Hola, yo soy Benjamín y me gustaría ser una oveja. Me llamo Ámbar y creo que me gustaría ser un ave. Me llamo Miguel y si fuera un animal sería un león. Mi nombre es Valentina y si yo pudiera ser un animal quisiera ser un gato. Hola, soy Candela y si fuera un animal me gustaría ser un colibrí. Hola, soy Alejandra y me encantaría poder ser un dragón.